Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Innova tu ritmo con estilo urbano. Música del barrio para el barrio, marcando tendencia. Con la conducción de Cristina Córdoba, Jordan Constante y Alexander Díaz. Con la 940 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana, comenzamos. Muy buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidos a este su programa musical, Estilo Urbano. Yo soy Jordan Constante y estaré junto a ustedes los días domingos con lo mejor de la música pesada de la capital y del mundo. Así que, nuevo año. Espero que este año sea lleno de nuevas oportunidades y harta música para el barrio. De parte del equipo de Estilo Urbano, les deseamos lo mejor en este 2018. Así que, ahora sí, amigos, sin más demora, nos fuimos con nuestro primer tema. Recordarles que la línea de WhatsApp está abierta para sus pedidos. Llámanos al 0984-64-1397. Así que, ya que estamos festejando un nuevo año, la siguiente canción pertenece a Tanque, banda ecuatoriana de punk. Esta banda desde el año del 96 se ha consolidado como una de las bandas más influyentes en Ecuador. Les presentamos su canción Año Nuevo. Temazo de la banda Tanque. Amigos, recuerden escribirnos con sus sugerencias al WhatsApp al 0984-64-1397. Repito, 0984-64-1397. El tema que viene a continuación pertenece a una banda de la capital, Caniwara. Formada por un grupo de amigos en el colegio y a partir del 2006 empezaron a posicionarse como una de las bandas más representativas de la capital. Les presentamos su canción Instinto Suicida. Instinto Suicida. siente el satanismo en el lugar, ¿sí o qué, amigos? La siguiente canción nos la piden desde el sur de la capital. Un saludo a Neris Villamarín, vocalista de la banda Cephalic Destruction, por esta exquisita sugerencia. A continuación les traemos a la banda estadounidense The Black Dahlia Murder, con su tema Nightbringers. Suéltala, DJ. Así es, amigos, continuamos con las peticiones. La siguiente canción nos la sugirió Yahaira Amaya del sector de Caupicho, del rapero quiteño SH, en colaboración con Infant Annihilator, banda de deathcore británico, con su tema Conversé con Dios. Suéltala, DJ. SH. Colisión. Ay, camino solo, no busco a Dios. Él y yo hablamos, no me convenció. Su discurso gastado es más. Me tiene hastiado, cada uno por su lado. El ritmo mi único aliado, los demás son adversarios. amigos varios, contados con la mano, el dedo medio reservado a quien requiere un patazo en el cráneo. No pido atención, busco pasar desapercibido, con negocios bajo el brazo que en Dios me ha metido. Tengo todo entendido, si conmigo no hay historia, voy a salir invicto con el cuello de la derrota. Me he vuelto una escoria, un paria sin horario. El cuerpo se deteriora cuando el espíritu se eleva. Busco billetes para alimentar mi teoría y salir de este sistema que te impide ver arriba. Que se jodan los presidentes, los supuestos mesías, que no es la cabeza del azarillo que dirige la justicia. Mi mente cada vez se desquicia, no me importa que te importe. Pongo a punto aparte si no estás ya a mi porte. No pidas, me comporto, me conforme con tampoco. No hay juez en esta corte, los testigos no soportan. Me comporta el silencio, me cuida la oscuridad. No me importa el sufrimiento, ¿a dónde voy a llegar? La mente en el juego, soy un fénix en fuego. Llegué para quedarme y acabar con mi ego. El instinto me guía, los impulsos me convencen. No pienso demasiado antes de lidiar con la muerte. No me hago el fuerte, me cago en los fuertes. Este flaco siente tu guía antes que puedas moverte. Quiero verte retorcer, revolcándote en estas piensas dos veces antes de nadar con los peces. Soy el fantasma número 13, quien dice los 12 discípulos del maestro. No me convence ni con diplomas ni con títulos. Tengo las pupilas dilatadas, los ojos desorbitados, me perdí en el trance, pues el nirvana he alcanzado. Represento colisión, hardcore beatdown para el barrio, solo para entendidos, para los perros sin amo, quienes no muerden la mano sin haberlo pensado. Me pierdo en el humo y en los tragos amargos. Excelente sugerencia. Este nuevo artista reside en el sur de la capital y tiene un proyecto alterno de música pesada llamado Colisión, banda de hardcore que se originó en el 2012 y a partir de ahí se ha posicionado en los pesos pesados del hardcore. A continuación, su tema más representativo, Mundo de Ficción. Problema, me corro al hardcore.

Amigos y amigas, seguimos con más deathcore de la capital. La siguiente banda nació en el año 2008, después de la separación de la banda Symptoma, cuando dos de sus integrantes, Wilson Echeverría y Oscar Bahamonde, se quedaron a la deriva, pero con ganas de continuar haciendo música. Así es como nace Nirodha. A continuación, su tema, Perfectos Extraños. Amigos y amigas, y continuamos con Estilo Urbano. La siguiente canción viene por pedido de Carlos Sánchez desde el norte de la capital. La canción Te Atreves a Cuestionar, del grupo femenino guayaquileño Cuestión de Actitud. Y seguimos con el hardcore y lo mejor del metal pesado de la capital. La siguiente canción va por cuenta de la casa, de la banda Punto de Encaje y su canción Lealtad. Amigos y amigas, se nos está acabando el tiempo. Y para finalizar esta edición de Estilo Urbano, nos vamos con una banda hermana colombiana, Tiempos de Sangre. Esta banda bogotana nace en el año 2011 y está influenciada por grandes bandas del beatdown internacional, como son Nasty, Cold Hard Truth, Danforth y muchas otras. Así que les presentamos su tema, Inquebrantables. Yeah!

Urbano. Música del barrio para el barrio, marcando tendencia. El tope es todos los fines de semana por la 940 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Topamos!